Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Action will speak much louder than words. Febrero de 2018. Expulsión de familias de la ocupación de Carlo Felice en Roma. Julio 2018. Expulsión de la comunidad de Rom de la acampada Camping River en Roma. Octubre 2018. Refugiadas procedentes de Sudán expulsadas de Vies Corticabove en Roma. Diciembre 2018, un grupo de personas sin techo y de personas que estaban tramitando el asilo son expulsadas de la ocupación en el espacio Ex Penicillina de Roma. Julio 2018, se desalojan el Cesio Alambretta y el Cesio Zic de Milán. Julio 2018, operación represiva contra el Cesio Ascatasuna, que ve como resultado 9 detenciones y 15 medidas cautelares impuestas. Octubre 2018, expulsión del Spazio Libero Utopia en Génova. Junio 2019, desalojo del Cesio Sui Mendel en Milán. Febrero 2019, desalojo de CSOA asilo ocupado a Turín. Marzo 2019, puesta bajo secuestro de CSOA escanapificio de Caserta en la región de Campania. Junio 2019, desalojo del centro popolare ocupado Colapesce en Sicilia. 15 de julio de 2019, expulsión de la ocupación para vivienda de Cardinal Capranica a Roma. Puesta en marcha de un dispositivo de 37 furgonetas antidisturbios, 2 tanques de hidrantes, decenas de coches de la policía, un helicóptero, un camión de vigiles urbanos, decenas entre policía, carabineros, bomberos y guardias civiles, para desalojar a un total de 78 familias, a un total de 300 personas, sin ofrecer ninguna solución habitativa alternativa. Esa es la Italia de Salvini, esa es la Italia de la extrema derecha y esa es la Italia de los partidos de izquierda cómplices de la extrema derecha, tanto en el gobierno y de forma oficial, como es evidente por la coalición Movimiento 5 Estrellas, Liga Norte, como en decenas y cientos de casos de políticas locales, como vamos a ver ahora con la entrevista que escucharéis del espacio ocupado XM24 en Bolonia, donde hay un ayuntamiento que se supone ser de izquierdas, y como también podemos ver en Roma, donde también la alcaldesa es una señora de izquierdas del Partido Democrático, que hace política en la misma ciudad de Roma sin abrir boca al respecto de Salvini, que comunica en una circular que hay que expulsar, en una circular interna al Ministerio de los Interiores y a la Prefectura Romana, que hay que expulsar con la máxima urgencia a 22 espacios autogestionados en la ciudad de Roma. Entonces, ahora he aprovechado un poco de mi estancia aquí para poder entrevistar a una compañera de XM24 y que nos vaya contando ella desde su experiencia en primera persona un poco más tanto el auge o la vuelta del fascismo en Italia cómo las estrategias de resistencia que se han decidido poner en acto desde XM24. Ahí os dejo la entrevista. Hola, buenas a todo el mundo. Estoy ahora en Bolonia, en XM24, que es un centro social que lleva ya 17 años funcionando. Lleva ya unos años así con un riesgo de desalojo, y estas últimas semanas se está como acelerando todo mucho. El 29 de junio hubo una manifestación en solidaridad con el espacio súper, súper tocha que se organizó aquí en Bolonia. Y entonces he tenido la oportunidad de tener aquí una compa que nos va a contar un poco pues del proyecto, del proceso de desalojo que están subiendo, etcétera, etcétera. Y nada, quería compartirlo porque XM ha sido un punto de encuentro de muchísima gente y un espacio donde se han tomado vida un montón de proyectos súper interesantes en un barrio como es el barrio de la Bolognina, que está subiendo también un proceso de gentrificación muy tocho. En Valencia conocemos muy bien ese tema, ese problema, ¿no? Especialmente desde donde estamos emitiendo, que es el barrio del Cabañal, que también está subiendo un proceso de gentrificación muy importante. Entonces decido aprovechar que es mi estancia aquí para venir a sacar, digamos, unos testimonios, para que quien nos escuche también pueda conocer un poco el espacio y pueda ver un poco pues lo que está pasando también en otros países, ¿no? El 29 hubo esta manifestación, pero bueno, la historia empieza mucho antes aquí. ¿Quieres contarnos un poco cómo nace XM? Sí, la historia, porque además, digamos que de alguna manera la palabra, el código, digamos, con el que nos estamos moviendo para esta campaña antidesalojo es la historia interminable, ¿no? Como la novela de Ende, ¿no? La historia empieza después de Génova 2001, después de las enormes manifestaciones que hubo en Génova aquel año, la muerte de Carlo Giuliani, en fin. Os animo a que os informéis sobre el tema, aunque parezca ya casi prehistoria. Digamos que, bueno, ese año había un espacio en zona, cerca de la zona universitaria, y ese espacio fue desalojado y se entró en un espacio nuevo, el antiguo mercado de abastos. Y nada, bueno, pues en estos 17 años de historia ha habido, bueno, hay, ha habido y, bueno, no sabemos si habrá, se espera, muchos colectivos que han animado el espacio. Digamos que es un, en este momento es casi el, bueno, diría el único espacio heterogéneo que existe en Bolonia, el único espacio no de área. Para el que no conozca la situación de Bolonia, o la situación italiana, pero sobre todo la boloñesa, puede ser algo incomprensible, pero bueno, pues aquí hay cada, digamos, movimiento político, área política más bien, los autónomos, los anarco-insurreccionalistas, la vieja autonomía operaria, etcétera. Cada uno tienen los disobedientes, tienen su espacio, ¿no? Tienen su espacio, tienen un movimiento nacional, de alguna manera, si no nacional, tienen seguramente contactos en otras ciudades. Y luego están espacios pues como el nuestro, que son heterogéneos, que no son exactamente espacios anarquistas, por cuanto bastante tendientes a ser libertarios, pero bueno, que acogemos un poco a todos, ¿no? Y de alguna manera somos un punto de encuentro de todos. O sea, puede haber una cena de autofinanciación para presos políticos anarquistas, como el espacio, entre comillas, muchas comillas, enemigo autónomo, puede hacer su fiesta de autofinanciación después de que la hayan desalojado, entre una ocupación y la otra, etcétera. Y luego, bueno, no solamente políticos, también parapolíticos, culturales, underground, los punkis, los tecnusos, etcétera, ¿no? Vale, entonces el espacio está organizado en varios colectivos: la Escuela de Italiano con Migrantes, el gimnasio, que se llama Palestrina, el Infoshop, ¿no?, que es la distro un poco, y biblioteca, el Hack Lab. En fin, hay varios colectivos, ¿no? Hay bastantes colectivos. Algunos nacen, crecen, se reproducen, se van fuera de XM, a veces vuelven, otros mueren. En fin, es todo un poco en movimiento. Y luego hay una asamblea de coordinamiento general en la que, bueno, pues uno se ve, se encuentra, discute algunas cosas, y más de gestión que política, pero cuanto claramente es una... Estamos en un espacio político antifascista, antisexista, antirracista, y claramente temáticas políticas se tratan, ¿no? Pero no es la típica asamblea de un espacio de área en la que se discute más sobre un tema específico. Bueno, eso es un poco como es XM, ¿no? Y por qué, de alguna manera, la manifestación del 29 y en otras ocasiones ha tenido bastante solidaridad, tanto a nivel de Bolonia como a nivel nacional, porque, bueno, pues muchos grupos han pasado por aquí y de alguna manera es un espacio de ellos también, ¿no? Por ejemplo, cuando hace 3 años desalojaron un espacio queer punk Atlántide, parte de las personas que estaban en ese espacio luego vinieron aquí, ¿no? Otras no, hicieron otras historias, pero algunos pues vinieron aquí y este es su espacio y se lo viven un poco como el último reducto, ¿no? En fin, y esto. La manifestación que organizamos el 29, porque en realidad fue una manifestación que organizamos nosotros, pero claramente abierta, en modalidad, o sea, como hace XM, que, bueno, de alguna manera impulsa la autogestión, ¿no? Pues tuvo manifestaciones de solidaridad y, por ejemplo, no sé, los campesinos que hacen el jueves el mercado aquí, pues vinieron con los tractores, otra gente, una asociación, se creó un grupo de maestros y maestras de un cole que hay aquí en el barrio, que dijeron, bueno, pues XM es un espacio de integración, no sé qué, porque, bueno, como decía la compañera, pues la Boloñina es un barrio que está cambiando muchísimo, porque ha pasado de ser un barrio tendencialmente obrero, en el que había muchas fábricas, y luego claramente un barrio en el que muchas familias y personas migrantes han venido a este barrio, viven en este barrio y dan vida a este barrio. Y en los últimos años todo, bueno, pues es un proceso un poco internacional, ¿no? Seguramente europeo, se está convirtiendo un poco, pues como Kreuzberg en Berlín, como decías tú en Valencia, ¿no? Bueno, Lavapiés en Madrid, en fin. Se aumentan los alquileres, las familias se tienen que ir, los estudiantes, porque claro, con alquileres bajos, pues al final Bolonia es una ciudad estudiantil y muchos estudiantes venían aquí también, ¿no? Y suben los precios, el que se lo puede permitir se queda, el que no se va. La cosa es particularmente, ¿cómo decir?, fastidiosa, porque en este proceso, además de, bueno, claro, que queda un poco feo, ¿no?, un espacio social como el nuestro, en mitad del barrio, con detrás edificios supermodernos, de lujo, el nuevo ayuntamiento está muy, muy cerquita, a pocos metros, y es un edificio de cristal y hierro, que se yergue por encima de todas las demás casas, la estación de alta velocidad, etcétera. Y bueno, pues nosotros somos un poco feos y feas, nos lo reivindicamos. Y bueno, pues no nos quieren aquí, o sea, quizás los grafitis pueden gustar, ¿no? De hecho, hubo todo, habían unos grafitis aquí de Blue, ¿no? Sí. Que estaban en la... Bueno, Blue es un grafitero muy, muy famoso a nivel internacional. Creo que igual mucha de la gente que nos ha escuchado puede conocer. Y habían unos grafitis aquí en la fachada del XM que el mismo autor con otros compas borró cuando aquí en Bolonia lo que organizaron, no sé si desde algún museo, desde el Museo de Arte Moderna, fue como unos itinerarios para turistas para, digamos, visitar, para poder ver los grafitis en la ciudad, ¿no? La cosa fue incluso peor, en realidad, porque organizaron una exposición de piezas robadas a la gente, ¿no? Porque el arte callejera es de la gente, ¿no? Rodadas a la gente, rodadas a la ciudad y metidas encerradas, las pobres, en un museo en el que había que pagar además la entrada, no me acuerdo si costaba 10 euros o algo así, ¿no? Y por supuesto, no ya sin el permiso de la gente y de la población, sino ni siquiera del autor de las obras, ¿no? Y bueno, cuando Blue descubrió que, bueno, hay información sobre esto, la encontráis en internet seguro. Cuando Blue descubrió esto, pues dijo, no, yo borro todas, bueno, borro, destruyo todas las pinturas que he hecho por toda Bolonia para que no se puedan monetizar, ¿no? No se puedan encerrar, encarcelar y monetizar tampoco, ¿no? Y bueno, la de XM fue un poco doloroso porque Blue nos hizo la pintura, bueno, la hizo a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo nos la hizo a nosotros porque hace ya 6 años el ayuntamiento quería demolir una parte de XM para construir una enorme rotonda en mitad del barrio, que habría supuesto mucho tráfico en el barrio, comunicando el aeropuerto con la feria de congresos. Y bueno, pues querían demoler una parte de XM para hacer esta rotonda. Entonces se hizo una batalla, bueno, se llamó batalla, ¿no? Se hicieron varias protestas, desde un colectivo de escritores, Booming, cantantes, etcétera, intelectuales varios, y vinieron. Blue nos hizo este dibujo en la fachada, y entre eso y que presentamos un proyecto alternativo junto con unos arquitectos, un grupo de arquitectos, proyecto alternativo para hacer una rotonda más pequeña que tuviera menos influencia en el barrio, tuviera menos peso en el barrio, al final se aprobó el proyecto que presentamos nosotros y no se hizo la rotonda grande. Y el mural de Blue tuvo también su parte en aquello, porque se declaró como un bien cultural, ¿no? Como una obra de arte. Había críticos de arte que decían, bueno, que aquel mural que representaba la lucha un poco entre las fuerzas del bien y del mal, con toda la simbología del Señor de los Anillos, los Ent, que lanzaban fruta contra los malos malísimos, que estaban disfrazados de policías, etcétera y tal. Y aquello era bastante impactante y era una super obra de arte y no se podía eliminar. Entonces no se podía tirar ese muro. Fue un ejemplo interesante de cómo el arte callejera, además de ser una expresión y a veces viene desgraciadamente utilizada para gentrificar aún más, como ha pasado de hecho con el mismo Blue en Kreuzberg, puede ser un instrumento de resistencia, ¿no? También. Sí, es absolutamente. Y creo que esto habla mucho, ¿no? De lo que es un poco, de algunas dinámicas que se están dando aquí en Bolonia también en general, ¿no? Bolonia, que históricamente siempre ha sido considerada una ciudad de izquierda, una ciudad roja, ¿no? Que se le decía, etcétera, etcétera. Donde históricamente, efectivamente, han habido movimientos políticos de izquierdas, antagonistas, anticapitalistas, etcétera, muy fuertes. Pues justo en estos últimos años se está viendo, ¿no?, completamente cambiada. Y el desalojo de Atlántida, como comentaba antes, creo que fue en 2015, que Atlántida era como un bastión queer, bueno, muy importante para muchas, para mí desde luego, al que luego siguieron, me parece en 2017, ¿no?, hubo el mismo día el desalojo de La Base y del Crash, que eran dos espacios ocupados, bueno, muy, muy distintos, tanto creo a nivel, digamos, de línea ideológica, que como de lo que se daba ahí. Pero, por ejemplo, hubo esto, que luego creo que los dos volvieron a ocupar en otros lados. Y luego hay, se puede ver en el centro de Bolonia, que siempre ha sido espacio, bueno, de estudiantes, de bastante vida de calle, ¿no? Se puede ver, incluso yo que no vengo tanto, entonces igual, no sé, incluso me impacta más el cambio que se ha dado ahí también, con todo un plan para crear como un polo para estudiantes más en las afueras y sí, dejar sí. El centro histórico para bancos y oficinas. Es exactamente así, y es esta, o sea, es un, de nuevo, este parece ser una especie de proceso europeo, ¿no? Que de alguna manera se está en muchas ciudades, uno espera que no en todas, pero se está turistificando, no sé si existe esa palabra, la ciudad, sobre todo el centro de la ciudad, expulsando de manera más o menos forzosa a sus habitantes. Pasa en Lisboa, pasa en muchos otros sitios, y los estudiantes también, ¿no? O sea, se crea la cosa curiosa que tenía Bolonia, que es una ciudad desde los años 70, digamos, ¿no? De la época de la universidad no sé si decir de masas, pero en fin, antes no, ¿no? Antes de los años finales de los 60, 70, pues no era una ciudad tan estudiantil, ¿no? No existía que, bueno, el hijo del obrero fuera a la universidad, ¿no? Pero desde los años 60, 70 siempre ha sido una ciudad muy, muy caracterizada por su dimensión estudiantil, las protestas del 77, en fin, todo. Y bueno, en los últimos años parece que este contributo de alguna manera molesta, no sé muy bien a quién en realidad, y bueno, sí, pero y se intenta que Boloña sea un centro de turismo, ¿no? O sea, que pase de ser la típica ciudad en la que uno va, o sea, después de que ha visto Venecia, Florencia, etcétera, pues que tenga una identidad, una marca, ¿no? Como gusta decir mucho, ¿no? En el Estado español, ¿no? Lo de la marca Madrid, la marca España, la marca, pues que sea una marca de turismo. Y claro, eso supone que los estudiantes pues se vayan a otra parte, ¿no? Que haya, se están abriendo polos estudiantiles, digamos, en el extrarradio, o por lo menos no en el centro, mientras que antes era una situación mucho más difusa. Había facultades un poco por todo el centro y, bueno, los estudiantes estaban siempre de un sitio para otro, ¿no? Y bueno, en fin, por un lado esta eliminación, digamos, del estudiante, también de la socialidad, de los estudiantes, es decir, Piazza Verdi, que es una plaza, bueno, pues a la que se hacía algo parecido a un botellón, ¿no? Pues ahí es hace ya muchos años que ves siempre, y otras plazas claramente, ves siempre pues dos o tres lecheras y policía y no te puedes sentar en el suelo y las veces que puedes hacerlo es raro. Por un lado, no solamente a nivel, digamos, de policía, ¿no? De, digamos, represión más explícita, sino también hacer mega eventos que de alguna manera te roban la plaza. Porque, bueno, por un lado guay que haya un concierto de Gianna Nannini gratuito, pero por otro lado esa plaza se obliga a disfrutarla de una cierta manera, ¿no? No puede haber una socialización más espontánea. Y hay muchas otras plazas en Boloña y parques y todo, ¿no? No todo tiene por qué hacerse siempre en las plazas en las que ya tienen vida, ¿no? Y, bueno, por un lado eso. Por otro, tú decías el desalojo, ¿no? De la BA, que es del área disobediente, digamos, afín a, de alguna manera, a Podemos, ¿no? sí, Pablo Iglesias estuvo de Erasmus en Boloña, hizo su tesis sobre los desobedientes, ¿no? Entonces, bueno, sí, del área disobediente, CRES, del área autónoma, los desalojaron ese mismo verano, en el mismo día, fue algo bastante angustiante porque ese mismo día nosotros estábamos en ocupación, porque, bueno, después de la historia de la rotonda tuvimos que la contrapartida, además de perder un espacio exterior que teníamos, pero bueno, al menos no demolieron parte de XM, fue que tuvimos que firmar un acuerdo con el ayuntamiento, un acuerdo que diera una especie de forma legal, bueno, legal, asociativa a XM, ¿no? Y que no fuera como hasta entonces, que bueno, pues estamos ahí dentro, sí, el ayuntamiento lo sabía, sí, la policía lo sabía, pero bueno, no había cartas por en medio. A partir de esa época, pues bueno, tuvimos que firmar este acuerdo con largas y largas asambleas, en las que, bueno, no, como podéis imaginar, el método del consenso no es inmediato, no es fácil, es duro, sobre todo en términos de tiempo. Y bueno, llegamos a una cuadra que fue, vale, sí firmamos, pero no firmamos nosotros, ¿no? Firma una asociación que se llamará la Asociación por la Tutela de los Espacios Sociales Autogestionados, con sede en las Bahamas, no, bueno, las Bahamas no, pero hubo un compañero que se prestó al suicidio de alguna manera y puso su nombre, pero bueno, la cosa fue bastante discutida y todo, pero por lo menos era una asociación, no era el espacio, y era una asociación que de alguna manera quería también hacer, ponerse a disposición de otros espacios que quisieran también utilizarla, ¿no? Que no quisieran firmar con todo lo que conlleva eso a nivel legal, a nivel también político, ¿no? Porque se crean poderes de alguna manera, sí, ¿no? Se crea poder, se crean estructuras de poder. Entonces, el día que desalojaron, como decíamos antes, que desalojaron estos dos espacios, nosotros ya estábamos en ocupación, porque claro, la convención con el ayuntamiento duró 3 años y a los 3 años, pues, adiós muy buenas y nos dejáis el espacio porque tenemos que construir, bueno, se han inventado de todo en estos años. Primero tenían que construir una estación de la policía, que aquello fue, bueno, pues claramente una provocación, ¿no? Luego dijeron, no, en realidad queremos hacer una casa de la cultura. Vale, pero XM ya es una casa de la cultura, de alguna manera. Sí, no, pero en realidad no queremos hacer una casa de la cultura, queremos hacer unos apartamentos para personas con discapacidad. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues luego se inventaron otra, se inventaron que no, que al final querían hacer otra historia. Y bueno, pues ahora estamos, que quieren hacer 10 apartamentos de cohousing, que es esta cosa muy divertida, para jóvenes artistas precarios que tengan una especie de residencia y puedan trabajar en el mismo lugar en el que viven, ¿no? Y claro, pero solo 10, ¿no? Entonces, pues con todos los espacios vacíos, toda la necesidad que hay de, bueno, pues de viviendas de protección oficial, de casas, hay un enorme problema de casas en este momento en Bolonia, porque muchas las alquilan para aquella plataforma de la que no diré su nombre, de intercambio de casas a cambio de dinero, casas turísticas que todos conocéis bien, y hay un problema para encontrar casas en alquiler en este momento en Bolonia muy muy fuerte, no solamente para familias migrantes, también para estudiantes, y ahora mismo es muy muy difícil encontrar una habitación o una casa. Bueno, y con todo este panorama, pues ¿por qué no construir 10 casas para 10 núcleos familiares de artistas que quieran vivir y trabajar en el mismo sitio, destruyendo una experiencia de 17 años? Y bueno, por ahora hemos resistido 3 años en ocupación, hace 3 años que estamos en ocupación. Y bueno, la noticia del día de esta mañana ha sido pues que el ultimátum es para el 25 de julio. A partir del 25 de julio el ayuntamiento, bueno, ya ha agotado todas las formas legales de avisarnos que nos tenemos que ir. Este es el ultimátum, y bueno, pues a partir del 25 tenemos varias ideas en proyecto, como os podéis imaginar. De nuevo, llegar al consenso en asambleas de 90 personas que incluyen 10 colectivos, es decir, que en realidad somos más de 90, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo soy positiva y creo que de alguna manera conseguiremos seguir haciendo política, seguir garantizando espacios heterogéneos que permitan, como nos ha permitido XM a muchas de nosotras, de experimentar ideas, proyectos, identidades, relaciones, y bueno, no sé, yo creo que algo haremos. Que algo hay para el futuro. Que algo hay. Con le lame non ti fai vedere in faccia, non sei...

me parecen formas inteligentes de oponerse como a estrategias políticas que realmente son ultra conservadoras, pero de las izquierdas, que entonces ya están hablando otro lenguaje, ¿no? No es lo mismo decir queremos tirar esto abajo para hacer un centro comercial o lo que sea, que decir no, es que queremos crear un proyecto de cohousing o queremos crear un proyecto de, yo qué sé, de promoción cultural, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que sí, a lo largo de esos últimos años, donde pues habéis estado recibiendo esas amenazas de desalojos, esas presiones, etcétera, etcétera, sí habéis conseguido actuar unas micropolíticas muy interesantes, y a nivel de cómo seguir haciendo barrio y cómo seguir aportando al barrio y creando tejido social desde una posición que no es dogmática, ¿no? Tampoco. El ejemplo de la piscina me parece muy inspirador. ¿Lo quieres contar? Es que me pareció, vale, genial. Como os decía, pues llevamos 3 años en ocupación, entonces el primer verano, porque bueno, digamos que nuestra celebración de ocupación es el 30 de junio, ¿no? Y aparte de organizar una super fiesta con fuegos artificiales, con los Mutoid, que son un grupo que hace construcciones absurdas, soldando hierro y haciendo espectáculos de fuego, en fin, animando un poco el parque que tenemos detrás, que es un poco triste. Y entonces, pues dijimos, bueno, ¿y cómo resistimos este verano al desalojo, no? Que luego encima la cosa fue... Ese verano, cuando desalojaron precisamente a Lavaz y Crash, pues, ¡guau! ¿Cómo hacemos nosotros aguantar aquí todo el verano? En Boloña parece que no, pero hace calor. Y una de las ideas, y que se me funciona mucho también así, ¿no? Un poco, no sabría cómo decirlo, un poco, no sé, teatro del absurdo, de alguna manera a veces, no sé. Alguien propuso, pues, ¿por qué no hacemos una piscina? Y bueno, la gente, ¿pero qué dices? Hay gente que, yo qué sé, qué asco, ¿no? Por Dios, todos en la misma piscina, y luego los perros y no sé qué, ¿y quién se encarga de la piscina? Bueno, pues aquello que parecía un horror, al final fue una cosa estupenda, porque nos ayudó no solo a nosotras a resistir dentro, a resistir al calor en el cemento, sino que también se convirtió en un elemento, pues, del barrio de... para los chicos, que bueno, no suelen entrar muchos peques a Ixemer, aparte el jueves cuando es el mercado de los agricultores, pero bueno, pues empezaron a llegar chavales que venían, pues, ¿por qué no?, a bañarse a la piscina. Hay una piscina gratuita en el barrio que está ahí al lado de un parque, ¿por qué no te vas a bañar? Y bueno, pues fue bastante guay, ¿no? Porque pues interactúas con... Bueno, es bastante guay, seguimos teniendo una piscina montada, es el tercer año que la montamos. Y de alguna manera, pues eso, hace que se me sea atravesada por más personas del barrio, que al fin y al cabo es también lo que nos interesa, ¿no? Porque en todo este no diálogo, diálogo, no diálogo con el ayuntamiento que llevamos ya años y estamos un poco hartas, nos prometen un espacio, no nos prometen un espacio, nos dicen hay espacios vacíos pero fuera del barrio, no hay espacios fuera del barrio, bueno, os podéis imaginar, nosotros queremos estar en el barrio porque bueno, pues ha nacido en este barrio, muchas personas del barrio han entrado a Ixeme y son parte de Ixeme, muchas otras personas no éramos del barrio y nos hemos venido a este barrio y vivimos desde hace 10 años, 7 años, los años que sean en este barrio por Ixeme, sobre todo por Ixeme. Y bueno, la relación con el barrio claramente podría ser mejorable porque, bueno, no nos vamos a engañar, hacemos también fiestas hasta tarde por la noche y es algo muy discutido también en nuestras asambleas, ¿no? De hasta qué punto nos podemos reivindicar una relación con el barrio y luego hacer fiestas, hasta qué punto es legítimo, no es legítimo, se puede hacer, no se puede hacer, lo hacemos, no importa, lo hacemos y de alguna manera invitamos a la gente, en fin, bueno, todo siempre muy dialógico, todo muy fluido, no con un dogma, eso es bastante contra, digamos, la no identidad, la pluridentidad de Ixeme, ¿no? Ser dogmáticos, ¿no? se puede decir cualquier cosa de XM menos, menos que son dogmáticos, que somos dogmáticos. Bueno, el proceso de desalojo que en el que estamos sumergidos, que es un proceso porque, como decía antes, pues llevamos 3 años ya o más sumergidos en esta historia. O sea, es bastante ejemplificador a nivel nacional de la política italiana, pues porque el partido que está en el gobierno de la ciudad, el Partido Demócrata, ¿no?, que antes era el Partido Demócrata de Izquierdas, antes era el Partido Comunista, ahora simplemente Partido Demócrata, ¿no? Las palabras son importantes, ¿no?, y los nombres también. Y bueno, este Partido Demócrata, pues de alguna manera está siguiendo y persiguiendo la política de la Liga Norte. Y bueno, están haciendo una política de, pues, de derechas, ¿no? De alguna manera intentan hacer guiños al electorado de la Liga. Y la cosa que parece increíble es que, bueno, seguramente se han dado cuenta, tendrán sus razones absurdas por las que hacen esto, pero bueno, parece que no se han dado cuenta, o sí, que la derecha lo hace mejor, ¿no? La política de la represión, la política de la identidad en sentido conflictivo, de yo sí pero tú no, de primero los italianos, primero los trabajadores, la Italia que trabaja, primero el de aquí, primero yo y tú no. Bueno, pues eso se le da bien a la derecha, ¿no? Y bueno, están siguiendo de alguna manera eso y están anticipando en los últimos, bueno, diría casi decenio, no sabría, han anticipado bastantes medidas que luego la Liga ha puesto en marcha, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel local. De hecho, Florencia y Boloña, el DASPO, que es un procedimiento por el cual tú no puedes acceder, el DASPO urbano, no puedes acceder a ciertas partes de la ciudad, sí, y sí ha sido, sí ha recibido un DASPO, ¿no?, que es una especie como de tarjeta roja, pues por actitudes que pueden ser, bueno, una puede ser que estés haciendo algo ilegal, pero otra puede ser simplemente que seas un vagabundo, o que hayas hecho una pintada, o en fin, que hayas tenido comportamientos que se consideran deviantes, y se te puede aplicar un DASPO urbano. Bueno, pues esto no es un invento de la Liga, es algo que han puesto en marcha tanto el PD como, bueno, tanto el PD de Boloña como el PD de Florencia, como en otros sitios. Y luego, bueno, de hecho, el viceministro de la Liga, del que no diré su nombre, también ha aplaudido de alguna manera y ha copiado parte de estas cosas, ¿no? Así, de la misma manera que a nivel nacional el gobierno de antes, pues, de alguna manera ha allanado el camino a los que están ahora, ¿no? O sea, desde fuera parece que es todo, oh Dios mío, la Liga, oh Dios mío, ese personaje macabro que está en el gobierno. En realidad todo, ¿no? Claramente, ¿no? Pero una parte la ha anticipado el PD, que bueno, pues no sé si o han perdido el norte o, bueno, no lo sé, no sé qué tiene en su cabeza, no me interesa. Pero bueno, esto a nivel local se refleja y parece que siendo un fuerte del PD, Boloña, que han perdido muchos otros fuertes en Emilia-Romagna, que tradicionalmente votaba comunista y luego votaba izquierdas y luego votaba PD, y poquito a poco les están ganando terreno los de la Liga y los de Boloña, pues parece que un poquito intentan recuperar votos por donde los han perdido ya. No se dan cuenta de que, bueno, si no tienen respuestas para la solidaridad, para la, en fin. Sí, no, desde luego estamos viendo, yo creo, tanto a nivel italiano local, pero como a nivel europeo en general, unas izquierdas institucionales que, para intentar volver a ganar un poco de electorado, sí están adoptando realmente posturas y medidas que tradicionalmente hubiéramos acatado más a la derecha, ¿no? En España, a nivel europeo, por ejemplo, en España se puede ver como uno de los partidos que ha tenido posturas más reaccionarias y más criminalizadoras hacia, por ejemplo, la migración ha sido el PSOE, ¿no? Y está claro, y en Ferrara, por ejemplo, que recientemente ha ganado la derecha, también porque, claro, la derecha toda junta presentó un solo candidato, mientras creo que la izquierda presentó 9 o algo así. Entonces, ganó la derecha, pero tampoco yo vi, incluso en las listas cívicas, en todo lo que era más cosas que parecían como más un poco más de base, más de desde el pueblo, por el pueblo y todo esto, tampoco habían posiciones contundentes. De hecho, muchas de las listas cívicas, las listas cívicas en las que yo conozco, tengo más contacto, para ellos era muy importante decir que eran listas de todos, que no había bandera, que no había una ideología realmente detrás, ¿no? Claro. Es que, sí, por eso, volviendo un poco también a XM, o sea, es importante que haya espacios como estos porque son espacios radicales, que de alguna manera, por lo menos en Italia, parece que hay miedo a ser radical desde una perspectiva de izquierdas, o bueno, ya ni de izquierdas, anarquista claramente, pero a nivel más institucional, no sé, parece que hay miedo en ese sentido, y es un poco lo que te decía también antes, que no puedes intentar, creo yo, porque luego yo no seré una experta de nada, pero no puedes intentar seguir la agenda de la derecha, no puedes utilizar su lenguaje, dar respuestas a las preguntas que ponen ellos, porque son los intereses de ellos, son los intereses y las preguntas que ponen ellos. Entonces no puedes dar respuesta, no puedes dar una respuesta de izquierda a una pregunta que contiene el problema de la inmigración. Es que si ves la inmigración como un problema, ya estás partiendo mal, ¿no? O sea, puedes decir, las palabras importan, cómo haces las preguntas, qué hay detrás del lenguaje que utilizas, es importante. Y entonces, pues, parece que hay miedo de ser radical de izquierda. No, vaya a ser que me consideren un radical. Y espacios como este, pues que son espacios en liberación, porque no son libres, porque vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo machista, vivimos en fin, no podemos entrar en un sitio y librarnos de todo lo que el peso que llevamos encima, ¿no? Pero es un espacio en liberación, y XM se presenta como un espacio en liberación, y entonces, pues, son importantes, son, ¿cómo decirlo?, puertos piratas en los que coger energías, conocer experiencias, conocer gente, personas con las que tienen afinidades políticas que a lo mejor ni siquiera tú mismo sabías, y son importantes espacios así, porque en Italia, bueno, tú lo sabes, pero se subraya mucho la importancia de la legalidad, ¿no? Por el tema de la mafia, seguramente. Y el PDE, por ejemplo, pero no solo, también mucho asociacionismo, más o menos de izquierdas, pues hace hincapié en la legalidad, educación a la legalidad, no educación a la ciudadanía o educación a lo que sea, sino educación a la legalidad. Y eso es un problema, porque los mismos partisanos, ¿no?, que parecen ser de alguna manera los padres y madres fundadores de Italia, eran ilegales. Sí. Sí, no, desde luego, además de que cuando ya estás nombrando la palabra legalidad, ya estás dejando fuera muchísima gente, claro, ¿no? Totalmente. O sea, la legalidad no es algo definitivo, ¿no? Es una construcción con todo lo que conlleva. Y bueno, pues espacios como estos no se te piden los documentos, no se te pide una tarjeta VIP para entrar, o una inscripción a la asociación, o lo que sea. Y bueno, no solamente, ¿eh? O sea, no hay más espacios que no son solamente los centros sociales, los espacios autogestionados, que son así, no nos demos todo el mérito. Hay también un asociacionismo importante, y bien venga, y esperemos que siga existiendo. Pero es importante que también haya radicalidad. No podemos, yo creo, para sobrevivir a los tiempos que nos esperan, quedarnos en una cómoda zona de confort, ¿no? De, bueno, yo es que no quiero problemas, es que, bueno, no sé, no quiero pasar por una feminista súper radical, que luego no sé qué, o luego no quiero pasar por un, yo qué sé, anarquista súper radical. O... No, hombre, radicalidad de pensamiento y de acción, que no tiene por qué ser solamente fuego a todo, ¿no? No, no, no. También, en algunas ocasiones, ¿por qué no? Pero no solo, ¿no? Hay muchas maneras de ser radical también en la acción. Y eso, y bueno, nosotros si nos desalojan, que esperemos que no, intentaremos poner en práctica nuestras prácticas, que nunca son las de hacer un pulso duro, musculoso, y ir ahí súper, sino pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor nos presentaremos todos desnudos en la piscina y ala, entra tú en la piscina a sacarnos. Claro, puedes hacerlo, lo harás seguramente, pero ya llegará más tiempo y mientras hay más tiempo, pues llega más gente, o no lo sé, a lo mejor nos embadurnamos de, no sé, de plumas de paloma, ¿no? Que yo qué sé, cualquier cosa, pero no todo tiene por qué ser siempre desde un punto de vista machirulo, ¿no? Creo que es muy importante eso de mantenerse radical, de no tener la legalidad como el norte de la brújula, eventualmente utilizarla estratégicamente si conviene, si no conviene, según qué, para realizar, ¿no? Para actuar estrategias otras, proyectos pero otros. Pero no como discurso. Pero no tenerlo ni como discurso, ni como referente, ni como... Y sí, estoy muy de acuerdo. Y... Bueno, mantendremos al día a quien nos escuche sobre lo que va a pasar próximamente. A ver el 25, las fechas que has mencionado antes. Y que, nada, que seguiremos manteniendo al día de todo el mundo de todo eso. Que muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido. A vosotras. Pronto podréis escuchar, si todo va bien, podréis escuchar a XM por radio. Bueno, sí. ya tenéis un podcast, ¿no? Sí, bueno, estamos. Uno de los proyectos de XM en nacimiento es una radio que se llama Radio Spore, sin la E delante, que se encuentra así tanto en streaming, ¿no? En la página web, como en AM, en ondas medias. Se escucha en todo el barrio y también en la cárcel de Bolonia y también en las afueras de Bolonia. Entonces, nada, ya sabéis, luego os daré todas las coordenadas para encontrar más información sobre XM, seguir investigando y a ver si contactamos más adelante para que nos cuentes qué tal ha ido. Muchas gracias. A vosotras. Questa è per XM24, a quanto pare è scaduto il contratto, vogliono mandarli via dal quartiere, ma la Bologna così non si può vedere, vogliono togliere il contatto alla gente, al posto suo non ci sarà proprio più niente, quella del comune è propaganda falsa, compagni giunto ora l'attimo della rivalsa, perché se adesso ci facciamo schiacciare non rimarrà alcun modo per rimediare, perché se uccidono questa realtà, poi ne risentirà tutta quanta la città, sarà un effetto a ripercussione, perciò fratelli e sorelle venite da tutta quanta la nazione, come carne da macello svenduto per le elezioni, voglio includerlo pensando che saremo zitti e buoni, ma io gli dico no, non fatevi illusioni, è arrivata l'ora di tirare fuori i coglioni, è arrivata l'ora di tirare fuori i coglioni. Don't let them blow your mind, don't let them fool your time. So put your knife, rise up, stand up and fight. Don't let them blow your mind, don't let them fool your life. So put your knife, left side say unite and fight. E questa è per XM24, per XM, per XM, la nostra resistenza lo sai. È perenne, è perenne. La resistenza non si arresta e continua, abituati a stare sempre in prima linea. XM è tatuato nel nostro DNA, fa parte della nostra identità. Yeah. Don't let them blow your mind, don't let them fool your time. So put your knife, rise up, stand up and fight. Don't let them blow your mind, don't let them fool your time. side say unite and fight. E ci manderanno gli squadroni di sbirri, e noi li affronteremo sia lucidi che brilli, e non cadremo mai come dei birilli. Volete attaccare proprio i vostri figli, anche se ci prenderete in pieno. Tutti uniti siamo più forti di un treno, sempre più compatti e più caparvi. Non ci timidiscono le vostre armi, e questa è per XM24. Per XM, per XM, la nostra resistenza lo sai, è perenne, è perenne. La resistenza non si arresta e continua, abituati a stare sempre in prima linea. XM è tatuato nel nostro DNA, fa parte della nostra identità. Centrification is never the solution, we must talk about the real situation. The only answer is a true connection, the question is if we're ready to action. Gentrification is never the solution, we must talk about the real situation. The only answer is a true connection, the question is if we're ready to action. Forward, revolution, my tribe and spirit, one connection. Very survival, from the Robocop, rebels of the civilization. Forward, revolution, my pride and spirit, one connection. Very survival, from the Robocop, rebels of the civilization. E questa è per XM24, per XM, per XM, la nostra resistenza lo sai, è perenne, è perenne. La resistenza non si arresta e continua, abituati a stare sempre in prima linea. XM è tatuato nel nostro DNA, fa parte della nostra identità. Perciò il 29 vedi di SC e vedi di non te scurda. Guendolo is on the mic from Sicily to Bologna, fighting for XM24. Yeah, with my bro Chico, we play XL 2019. Yeah, big up. Bueno, muchas gracias otra vez a la compañera que se ofreció para ser entrevistada. Voy a hacer una pequeña puesta al día de las cosas que han ido pasando de la entrevista hoy. El 15 de julio un grupo de activistas de XM24 hizo una irrupción en el Consiglio Comunale, donde procedió a leer un comunicado. Y luego se reunió con algunas personas del ayuntamiento para proponer un listado de espacios alternativos donde poder seguir con el proyecto de XM24. Para las personas que se quieran seguir un poco informando, manteniendo al día, descubriendo un poco más de ese espacio, podéis encontrar más informaciones en la web si digitáis www.fn.org/XM24. Y ahí hay el blog con todas las informaciones, con todas las puestas al día, con todas las actividades, los comunicados y todo lo que vaya pasando y produciéndose desde XM24. Ahora estamos esperando a ver qué pasará el día 25 de julio, como ha sido declarado que es la fecha límite después de la que ese día se procederá a la expulsión. Pues estamos esperando a ver qué ocurre y cuál será la respuesta popular, digamos, ahí. Me parece que sin duda esto es, o sea, estos son ataques sistemáticos mirados a empobrecer culturalmente la comunidad, a romper lazos de solidaridad y resistencia activa, y fundamentalmente el objetivo final es, como siempre, ¿no?, un control mucho más estricto sobre las formas de organizar y las formas de construir de las personas. Un control que se produce en términos súper legalitarios, súper, ¿no? Está bien fundar un partido, pero no está bien abrir un espacio autogestionado, un espacio horizontal. Entonces, también es importante para mí tener un análisis desde ese punto de vista, ¿no? Como decir que no está mal producir un pensamiento de izquierda, entre comillas izquierda, si se producen ciertos términos mucho más inocuos, mucho más controlables, mucho más, ¿no? No está mal ser de izquierda si lo que te preocupa son las elecciones y qué estrategias muchas veces estériles, ¿no?, y completamente vacías de toda práctica y de todo contenido significativo, ¿no?, qué estrategias producir para captar más o menos votos. Entonces, para mí siempre es más evidente y debería de ser siempre pasar de forma siempre más contundente como no son las políticas institucionales las que van a producir dinámicas y contenidos que puedan ser realmente izquierdas, que puedan ser realmente alternativos a ese sistema fascista, y cómo debemos de seguir siendo creativos y proponiendo unas formas realmente de ruptura, ¿no? De producir política, que no significa necesariamente quedarse, ¿no? Justamente como decía la compañera, quedarse en los mismos códigos que de la tradición política, más de las izquierdas así más radicales, más autogestionadas, etcétera, etcétera, ¿no? De una radicalidad que siempre tiene como fin último el ser radical, ¿no? Sino de ser creativos y ponernos a pensar en radicalidades que sean radicales, no sé cómo decirlo, en su misma práctica, en el resultado que producen, y no en la forma, y no en el código utilizado. O sea que el Black Bloc está genial a veces. Está genial si es interesante para producir políticas que son materialmente radicales, políticas que toman en cargo la materialidad de la existencia. Y otras veces será mucho más interesante no utilizar los códigos del Black Bloc, sino utilizar otros códigos para actuar políticas que tomen en cargo la vida, ¿no? Como me parece que es un momento en el que es nuestra responsabilidad tanto poner nuestros privilegios a trabajar activamente para entrar en procesos y en relaciones de solidaridad real con personas menos privilegiadas que nosotros, y al mismo tiempo tenemos que poner en marcha mucha sabiduría, mucha creatividad a trabajar, dejarnos inspirar para códigos políticos que no son tradicionalmente los nuestros, reconocer que allí también hay una radicalidad profunda. Pienso, por ejemplo, en los códigos de muchos colectivos antirracistas, ¿no? Formados por personas migrantes y por personas racializadas, que no son los códigos de los anarquistas blancos, son otros códigos que debemos de ponernos a escuchar, ponernos a analizar, intentar comprender, acoger y ponernos nosotros las pilas para empezar a construir relaciones de solidaridad que estén en resistencia activa contra el fascismo, contra el fascismo global, contra el que te desaloja y contra el que te expulsa del país por no tener los papeles. Me parece nuestro deber y sobre todo el deber de las personas blancas, anarquistas, feministas, transmaribollo, etcétera, etcétera, etcétera. Ponernos a trabajar en este sentido y ser más inteligentes que la derecha y que la izquierda institucional. Y eso nos requiere también mucha escucha y mucha autorreflexión y también ponernos a nosotros como individuos de un lado un poco, como de abandonar también esa narrativa del individuo como el centro, de la búsqueda de la felicidad y toda esa basura, porque ni hay tiempo para ello. No es algo que sea ruptura con el capitalismo, ni con el fascismo, ni con él. Es un proyecto de Occidente y es un proyecto del capitalismo. Entonces, no nos queda otra para salir adelante que la colectividad y repensar nuestras colectividades y repensar nuestras alianzas y ponernos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho las pilas, que no nos agarre el nihilismo porque no hay tiempo para ello. No hay tiempo para ello. No hay tiempo para ello en un momento en que conscientemente, consapevolmente hay estados que declaran que su proyecto político es dejar a la gente morir en el Mediterráneo. Es que no hay tiempo para ni el nihilismo ni podemos permitirnos seguir siendo cómplices de la supremacía blanca con un Frontex que para hacer su imagen aún más amigable. Frontex es una agencia cuya labor es asegurar el control de las fronteras. O sea, fundamentalmente es una agencia europea cuya tarea principal es mantener las personas que intentan entrar ilegalmente, entre comillas, en Europa, fuera de Europa. O sea, devolverlos a patada, literalmente, a sus países. Y es una agencia que, aparte de gastar y de invertir millones de euros en su imagen, se pueden encontrar en YouTube muchos vídeos sobre conoce quién está detrás de Frontex, como la cara humana de Frontex, pero que también, por ejemplo, ha creado un monigote que se llama algo así como Fronti, que es un monigote que declara ser, hola, soy Fronti y soy algo así como de género fluido, de género no binario, ¿sabes? De cómo todo eso, incluso Frontex, se está reapropiando del contenido que hemos producido como personas transmaribollo, como personas disidentes de géneros, como personas, ¿no? Entonces, me parece que ha llegado la hora de que si eso ha sido recuperado, pues de ser aún más radicales. Y ser aún más radicales teniendo en cuenta que Frontex existe y también Fronti. Y que no podemos seguir ciegamente reproduciendo nuestras políticas de peña queer blanca que ya ha sido recuperada por todos lados. Tenemos que seguir buscando aún más radicalidad y poniendo a trabajar nuestros privilegios. Y poniendo a trabajar nuestros privilegios de personas blancas europeas. Y nada, y yendo esto ya, o sea, diciendo todo esto ya voy acabando. La música que habéis escuchado durante este programa es música italiana, de grupos italianos de un poco así, antifascistas, de rollo, ¿no? Feminista, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a 99 Posse, o un rigurgito antifascista, que es como decir, tengo un vómito antifascista. Luego tenemos a Candegina Gang, un grupo de los 80 muy punky,

Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.